que nos podíamos enterar, y tiene que ver con que la usina de la ciudad de Tandil brindará internet y televisión por fibra óptica. Uh-huh. ¿Eh? Vamos a charlar con el presidente de la usina para que nos explique, que nos cuente de qué se trata. Estamos hablando del contador Matías Sivale. Matías, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Walter, y para vos, para toda la audiencia. Muy bien, ¿cómo está Buenos Aires? ¿Hace calor ahí? ¿Hace frío? No. Buenos Aires siempre tiene unos grados más que Tandil, así que supongo que yo estaré volviendo hoy de la tarde, pero ayer vine por diferentes reuniones, pero está agradable. Esta es la época agradable de Buenos Aires, salvo cuando... Exactamente. Vas el 10 de enero y es muy lindo el 10 de enero Buenos Aires, pues no hay nadie, pero tenés 48 grados de calor, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata esto, Matías, de que la usina va a brindar internet y televisión por fibra óptica? Bueno, a ver, este es un proyecto que teníamos desde hace un tiempo y que tiene que ver con varias razones. Primero, era una necesidad que se viene para lo que es estrictamente el servicio de la usina, digamos, los nuevos requerimientos, las nuevas demandas implican que todo lo que tiene que ver con telemando, es decir, los manejos que se hacen desde la red eléctrica, hoy requieren de fibra óptica para no tener que ir, a ver, para que la gente lo entienda, hay subestaciones distribuidas y plataformas distribuidas por toda la ciudad. Cuando se produce un corto, se quiere hacer alguna maniobra para hacer algún mantenimiento, tienen que ir los operarios hasta cada una de las subestaciones y hacer los cortes manualmente. Hoy la tecnología permite que si uno tuviera todo el tendido de fibra óptica, eso hacerlo desde una sala de maniobra que esté ubicada en la usina, en la sede de la usina. Eso nosotros ya lo hemos estado desarrollando y ya hemos hecho la prueba y tenemos varias subestaciones conectadas. La idea ahora es poder conectar todo la ciudad, porque obviamente cuando la ciudad ha crecido necesitamos achicar esos tiempos, entonces evitaríamos los traslados. Esta es una de las razones fundamentales que también tienen que ver con las energías limpias. A partir de ahora, todo el usuario que conecta, por ejemplo, paneles solares, necesita tener medidores inteligentes que estén conectados por fibra óptica. Entonces, aquellos que quieren conectarlo, necesitamos también llegar con fibra óptica. Esta es la primera, el primer objetivo que nos trazamos ya hace 4 o 5 años cuando empezamos a pensar esto. Lo segundo tiene que ver con que los postes de la usina son alquilados por diferentes empresas que brindan servicio de internet y que a partir del crecimiento se ha desbordado y se ha, si se quiere, ir fuera de control, y esto hay que ordenarlo para evitar tener cada vez más cantidad de cable tirado sobre los mismos postes. En este sentido, hemos tomado la decisión de tirar una fibra óptica importante desde la usina, y que las empresas, en vez de tirar su propio cable, pasen por dentro de la fibra. De esa manera estaríamos ordenando. Uh-huh. Y el tercer objetivo, y tal vez por ahí el que más impacto tiene para los vecinos de Tandil en general, tiene que ver con la posibilidad que esto da de comercializar algunos servicios. ¿Qué servicios? Básicamente estamos hablando de internet domiciliario, internet comercial, televisión por cable, videovigilancia para, por ejemplo, el día de mañana para prestar el servicio de monitoreo al municipio o a particulares, de fotomulti y demás, pero me parece que lo que tiene que ver con el vecino es que ha tenido impacto, digo, porque cuando se conoció la noticia fue lo que más hemos recibido consultas, tiene que ver justamente con la posibilidad de acceder al servicio de internet o de televisión, streaming y demás, que bueno, que va a estar disponible a partir del mes que viene, cuando terminemos de hacer las pruebas, para la primera zona que está totalmente cubierta en esta etapa de prueba, que son unas 100 manzanas, 5.500 usuarios, que son los vecinos que están ubicados en el perímetro desde Avellaneda, Paz, España, Marconi y Buzón. Todo lo que está adentro hoy tiene ya el tendido total de la fibra óptica, y estamos comenzando las pruebas para ver cómo funciona, porque obviamente lo que además trae aparejado es que los tandilenses conocen la calidad de los servicios de la usina, están acostumbrados a una determinada calidad, y queremos que si nosotros vamos a prestar un servicio adicional, en este caso como UCITEL, una asociación entre UCICOM y TETEL, una empresa dedicada del rubro en Buenos Aires, dedicada a esto en Buenos Aires y en las autopistas y demás, queremos que sea de una calidad importante. Así que bueno, ese es más o menos, seguramente en una vez que terminen las pruebas vamos a estar lanzando haciendo el lanzamiento comercial dentro de 20 días con ya las preventas, los valores para que la gente los conozca, compare, pruebe, bueno, lo que se viene, ¿no? Bien, voy a empezar a hacer preguntas sonsas, ¿sí? Pero que por ahí no todos lo conocen. Ejemplo, ¿la fibra óptica va por abajo? No, es aérea en este caso. En lo que es el tendido, tenemos un tendido aéreo que va conjuntamente con el tendido de la red de eléctrica de la usina. Ajá, bien. Comparte el posteo. Comparte, bien, ahí está. Estamos hablando en esta zona, en lo que tiene que ver con microcentro, la usina ya tiene los lo que es tritubos y demás soterrado, y en esos casos, en lo que es el microcentro, va a ir por debajo. Bien, ahora, la empresa, bueno, hace todo esto que estabas contando. Ahora, ¿qué servicio de internet y qué servicio de televisión, digo, por cable, han acordado, digo, con quién? A ver, en lo que tiene que ver puntualmente con internet, en internet en la empresa vamos a comercializarlo nosotros. Ajá. Directamente. Bien. Va a haber diferentes servicios que tienen que ver, que van a ir de 100 megas, 300 megas, 500 megas y 1 giga para lo que es comercial. Esos servicios que uno puede adquirir directamente, exclusivamente, en internet domiciliario o en su caso internet comercial. O sea que es Usitel. El tema Usitel, de internet Usitel, es Usitel. Usitel, exactamente. Bien. Y a eso le estamos agregando el servicio, la posibilidad de adquirir DirecTV Go, que es el servicio de streaming de DirecTV, y estamos, por eso estoy acá, no lo voy a adelantar, estamos cerrando con una cablera de Buenos Aires la posibilidad de que además, porque, a ver, ya con DirecTV Go está el servicio para quien lo quiera adquirir, pero entendemos que hay determinados usuarios que no están familiarizados con todo lo que es streaming, o por ahí no tienen los televisores, o no tienen un Chrome para hacer cada televisor Smart, que es lo que requiere el DirecTV Go. Entonces, para el resto, que por ahí no está acostumbrado a este tipo de tecnología, estamos tratando de llegar a un acuerdo con una cablera para directamente tener televisión vía fibra óptica. Ajá. Que va a tener básicamente todos los canales similares a lo que está acostumbrado con lo que es la competencia. Uh-huh. O sea que no va a haber problema en ese aspecto, sin adelantar quién es la cabrera que está negociando, pero va a estar cubierto. No, a ver, ya hoy va a estar cubierto, pero bueno, digo, es un servicio que nos vamos a asociar, no es un servicio que de la oficina, claro. Digamos, en este caso Usitel, el servicio va a ser de internet, y la posibilidad que da es, por ejemplo, lo que es streaming, digo, a partir de ahí vender el servicio completo, en este caso con DirecTV Go, pero podrán ser otros. Pregunta clave, ¿sí? Que la gente, ahí lo mencionaste al pasar, pero la gente escucha esto y dice, che, ¿y cuánto va a salir esto? ¿Más barato que el monopolio que conocemos? Sí. La respuesta es sí, no vamos a adelantar ahora los precios, porque, bueno, en estas cosas que nosotros sabemos, digamos, todos somos usuarios del monopolio y hemos visto y estamos acostumbrados, digamos, y esto lo planteo no como presidente de la empresa que tomó la decisión de llevar adelante para todos los tandilenses esto, sino como usuario. Digo, uno está un poco cansado y yo dije, bueno, tenemos la posibilidad de hacer algo, hagamos algo. Primero que sea algo de calidad, la primera cuestión. Digo, hoy la pandemia nos demostró que es casi un servicio tan esencial como la energía eléctrica poder contar con un buen servicio de internet. La primera cuestión es esta. La segunda tiene que ver obviamente también con los precios. Entonces queremos competir en buen precio, pero también vimos que a partir de que se ha tomado estado público, porque nosotros hemos hablado con las diferentes empresas de internet que prestan en la ciudad, estos monopolios han salen con servicios, con valores agresivos. Bueno, esperaremos a hacer el anuncio comercial, que la gente no se preocupe, pero que lo que le vamos a garantizar es que primero que somos una empresa de Tandil, en definitiva la usina es de todos los tandilenses, es el patrimonio de todos los tandilenses, entonces va a haber personas que lo atiendan, van a poder ir a las oficinas, van a escuchar, va a haber alguien que les habla, conocen cuál es el servicio, saben que el servicio va a ser de calidad, y el precio va a ser también conveniente, pero nosotros le vamos a apuntar fundamentalmente a que el tandilense tenga un servicio de calidad. Matías, Gabriela te saluda, buen día, ¿cómo estás? Gabriela, un gusto hablar con vos. Bueno, lo que decís recién, lo último, bueno, Usitel, según tengo entendido, ya cuenta con oficinas allí en Negro. Sí. Bien. Utilizamos una de las oficinas que estaban previstas y que ya tenemos, todavía hasta que no hagamos la etapa previa de prueba, entiendo que la gente por ahí está tan acostumbrada a tener una mala atención y un mal servicio que fuera. De hecho, ayer cuando salió la noticia recibimos cantidad de gente que nos desbordó porque no estábamos ni preparados porque todavía no hicimos el lanzamiento comercial. Claro. Esto salió a partir de que, bueno, nosotros nos hemos reunido con las diferentes empresas y, bueno, el tomo ha estado público y han visto nuestros camioncitos y vehículos en la vía pública. Tomó estado público por eso, calculo que en 20 días estaremos haciendo el lanzamiento comercial específicamente. Muy bien, y otra pregunta que tal vez es con mucha perspectiva, pero a muchos nos le pasó como me pasó a mí. Yo estoy a una cuadra de ese polígono de calles, increíble. Increíble. Y yo pensaba, ¿no? Para aquellos que también tengan mucha expectativa con respecto a esto, y esto es una pregunta con mucha perspectiva, pero tal vez pues, está bueno hacértela también. Vos hablás de que en julio se hace este lanzamiento, que ya este poligonal se va a aprobar y está muy bien. Calculo que saldrá todo muy bien y será muy, muy aceptado porque es el comentario, pero ¿cuándo te parece que eso se puede llegar a empezar a ampliar para un poco más de la ciudad? Nosotros tenemos una etapa que plantea llegar al 90% de la ciudad en un año y medio, barra dos, digamos. Son cuatro semestres, en realidad. Eso es lo que está planteado. Ahora, también estamos en Argentina, estamos hablando de inversiones, una inversión total de arriba de los 6 millones de dólares para todo el tendido, digamos. Estamos arrancando con el 25%. Entonces, bueno, tenemos un plan de negocio que estimamos que en ese tiempo podemos estar llegando. Pero bueno, es Argentina esto, ¿no? Hay elecciones de por medio, hay cambios en las condiciones, hay algunos que se benefician, bueno, todo lo que sabemos. La segunda etapa, ¿dónde va? Podamos cumplirla. Claro, ¿dónde sería? La idea es poder llegar a las cuatro cuadrículas grandes de Tandil dentro del año, es decir, las cuatro avenidas grandes, poder cerrarlas. Pero la realidad, no te voy a mentir, es que hemos recibido muchísimas demandas de gente que está ubicada en todo lo que es zonas más alejadas. Como nosotros ya tenemos algún tendido, por ejemplo, hasta el parque industrial, no sería de extrañar que toda la línea que va, reforcemos la línea que hoy ya tenemos de fibra óptica que va desde la usina hasta el parque industrial y podamos incluir en la segunda etapa directamente a Visitalia, por ejemplo, que es un lugar que nos está demandando mucho. Claro. Y se tienen que preparar porque si el servicio es bueno y es mucho más barato o más barato que el actual servicio que tiene la ciudad de Tandil, las demandas van a empezar a llegar continuo, ¿no? Por supuesto, pero más allá, a mí lo que me parece importante es que dos cuestiones, más allá de si es más barato, ¿no? Lo primero, va a ser más barato, pero lo primero es que ya que hay una competencia y que la gente puede elegir, es enorme. Segundo, que sea una empresa de Tandil. Nosotros con el intendente Lungi lo planteamos hace unos años. Cuando a mí me tocó llegar a la presidencia de la usina, dije, bueno, tenemos que diversificar el objeto social de la usina, no puede ser que la empresa de todos los tandilenses siga prestando exclusivamente el servicio de distribución eléctrica, tenemos que pensar en nuevas cosas, y bueno, y ahí surgió lo de energías renovables, surgió lo del relleno sanitario, ahora la generación de biogás a partir de los residuos, y también la fibra óptica. Me parece que tiene que ver con eso, con pensar que en definitiva es la empresa de todos los tandilenses. A mí circunstancialmente me toca presidirlas desde hace un tiempo, pero ya dejamos un pilar para que el que continúe tenga esta visión. No es el dueño de una multinacional que viene con el servicio que no le interesa el tandilense y se llevó los dineros que ganó a otro lado. Esto en definitiva sabe que todo lo que se pone acá se va a terminar invirtiendo en la ciudad, porque en definitiva somos todos dueños de esta empresa. Seguro. La última que te hago, y también es técnica, supongamos que ya está la fibra óptica, estoy en mi domicilio, averigüé los costos, listo, quiero contratar el servicio de internet y de televisión por cable en mi domicilio. ¿A partir de ahí qué hago? En este momento ya a partir de la dentro de 15 días, la zona que está alcanzada con poder prestar el servicio va a tener todo, se le va a llegar vía mail, vía folleto y vía telefónica, todo el sistema de preventa, que además va a tener unos beneficios para todos aquellos que adhieran en un primer momento. Y a partir de ahí nosotros nos vamos a encargar de contactarlo. Si hay alguien muy ansioso en esos 15, dentro de 15 o 20 días, no quiere esperar a que lo llamen por teléfono, que lo contactemos demás, va a poder dirigirse a las oficinas de la usina en micro. Bien, y después se trabaja dentro del domicilio. Digo, porque estamos acostumbrados a módem, a cables dentro del domicilio. Esto sí hay, bueno, que hacerlo. Son todos casos particulares, porque depende si en ese caso si tiene un tendido de fibra adentro, si solo lo quiere llegar con un wifi, que es lo más común. Va a haber unos routers especiales que estamos haciendo que ya prevén el 5G. Digo, eso se los vamos a contar todo en la parte de, digamos, en las novedades, ¿no? Cuando hagamos el lanzamiento comercial. Bien, Matías, queríamos conocer acerca de esto que está llegando a la ciudad de Tandil. Ya prácticamente está. Nos quedó solamente saber quién es la otra cablera. Pero bueno, quedará para la próxima charla porque está en plena negociación en este momento en Buenos Aires. Muy bien. Matías, lo mejor y gracias por el contacto. No, gracias a ustedes. Que tengas buena mañana. Gracias, bueno. El contacto.